Bueno, este es un muy ansiado destacamento para darle presencia policial a Ferry, que Ferry, por supuesto, es un barrio, aparte de uno de los más antiguos de la ciudad, que ha crecido muchísimo y que tener el destacamento más cerca, la subcomisaría 32, a varios kilómetros de acá, por supuesto, hace que era una zona que estaba totalmente desprotegida. Esto en un esfuerzo de la policía, que hoy está a cargo de la regional, el comisario Luis Doctos, y un esfuerzo del municipio para poder poner este tráiler que permite tener el espacio, ¿no es cierto?, para que haya un asentamiento policial. Bueno, es un primer paso que, por supuesto, da enorme tranquilidad a los vecinos de Ferry, también, por supuesto, para nosotros como municipio, conocer estas realidades de la inseguridad es algo de mucha preocupación, también nos da tranquilidad a nosotros, y que, bueno, es en suma el resultado de un trabajo en conjunto, ¿no? Donde, como municipio, ayudamos a la seguridad, ayudando a nuestra policía, y la policía hace lo propio, sabiendo de estos escasos recursos con los que cuentan, cómo está la situación hoy en nuestra querida provincia, pero, bueno, a pesar de eso, se hace este esfuerzo para poder darle a estos vecinos, bueno, la tranquilidad de saber que ahora hay presencia policial, y eso sin duda que es la forma de trabajar en seguridad, porque la presencia policial es preventiva. Esto hace de que la delincuencia se ahuyente del lugar, y este, por ejemplo, es uno de los objetivos que cumple con esta presencia. Bueno, este trailer tiene todas las comodidades de una casa con todos los lujos, ¿no? Porque tiene aire acondicionado, tiene baño, tiene cocina, tiene lugar de estar, espacio administrativo. Es un tráiler que se usa habitualmente en el petróleo, que donde vive gente con toda la comodidad. Así que lugares.